Hola, queridos oyentes de Cuarto en Onda, mi nombre es César Vidal, estoy acompañado de Elena. Hoy... ¿Qué tal, César? Como que solemne, ¿eh? Saludas aquí al respetable, está hombre, muy bien. Hoy es un día especial, muy valioso para nuestros oyentes, tenemos testimonio tremendo de valioso. Atención, porque tengo en la otra línea a don Mariano Constante, superviviente del campo de Mauthausen, el campo de la muerte, el campo del exterminio nazi, que estuvo nada más y nada menos casi 5 años sufriendo tortura, sufriendo todo lo que pasó en este campo y que hoy, en exclusiva para los oyentes de Cuarto en Onda, va a hablar para nosotros. Don Mariano, buenas tardes. Buenas tardes. Le mandamos, don Mariano, un abrazo desde tierras aragonesas. Ah, pues eso os lo agradezco más que cualquier cosa en la vida, ¿sabes? Ajá. Porque mi Aragón es lo que una de las cosas, uno de los hechos, sí, que hizo que pudiera resistir tantos años y además el que tuviera la fe en todo. Bueno, en ser un bazurro y en ser un aragonés de pura cepa. Del año 1920 que nació usted, nada más y nada menos. ¿Ves? Ya no sé. Digo que usted nació en el año 20, ¿verdad? En 1920, sí. El 18 de julio. El 18 de abril, no de julio. Ah, 18 de abril, perdón. Voy a dudar incluso de cuando nací. Ajá, perdón. El otro día decía mi mujer, me preguntó cómo he llegado hasta 90 años yo. Por las ganas de vivir y lo que usted ha visto en la vida, que no lo ha visto todo el mundo, ¿verdad? Hombre, pues mira, ¿has leído alguno de mis libros que he escrito? Sé que viene que usted ha hecho 2 libros. Los Años Rojos, sobre todo en España salió que tuvo un éxito fenomenal, fue en los Años Rojos. Sí. Y el año pasado la Diputación Provincial de Zaragoza con Marcelino Iglesias, que es un amigo mío, o sea, sí, también, el presidente. Pues ellos han publicado otro, por otro, sí, que lo hacen ellos, no es sí, lo mismo. Una repetición de este libro que se ha vendido muy bien en España porque quería conocer y sobre todo en Aragón, porque no olvides que Aragón fue una de las regiones que más palo hemos recibido. Sí. Aunque el otro día, da la casualidad que el otro día, pues en mis archivos buscando algunos papeles de Aragón y demás, pues me doy cuenta de que aragoneses somos el grupo más importante de españoles exterminados en Mauthausen. Pues mire usted. En sí, general, ¿sabes? En el grupo. Dicen que 1.100 aragoneses que estuvieron en Mauthausen de los 11.000, bueno, de los 10.000 republicanos. Bueno, pues eso está, ¿eh? Pues es la realidad. ¿Empezamos a meternos en el tema, Mariano? Sí, muy bien. Quieras. Usted estuvo en la Guerra Civil. Sí, yo hice la Guerra Civil. Es decir, comienzo por una cosa para que sepas, por ejemplo. Sí. Yo, pues, estuve el 18 de julio, mi padre pasó al bando republicano enseguida por la montaña, por la Sierra Guara, y a mi madre la metieron a la cárcel, los franquistas. Y claro, pues yo, como era el mayor, pues me quedé encargado de toda la familia, que éramos 5, éramos 4, ¿sabes? Sí. 3 chicos y una chica. Y bueno, pues recayó sobre mí la responsabilidad de la familia y todos los problemas que pueda haber. Bueno, y sí, hasta que en la primavera del 37 fui a ver a mi madre a la cárcel y mi madre pues había tenido contacto con un exteniente del ejército español que era un amigo de mi padre, sí, un amigo íntimo en los estudios con mi padre. Y el hombre, pues, se me acogió y, aunque con un miedo increíble, pues me dijo, tú tienes que desaparecer porque si no estos cabrones, pues, te hagan desaparecer ellos, pero de otra forma, ¿vale? Y otra vez, pues, me decidí de... En fin, lo dije a mi madre que estaba encerrada en Rapitán, en el fuerte de Rapitán, en Jaca, porque a mi madre la pescaron de enseguida y enseguida se la llevaron a Jaca, y es la única mujer que quedó viva de todo el grupo de mujeres que estuvo en Rapitán, pues la única que quedó viva fue mi madre. Bueno, en fin, cuando mi madre pues vio la cosa, me dijo, tú con tu padre, y así me acuerdo esas palabras, porque era apuntándome con el dedo y diciéndome, tú ya lo sabes, con tu padre. Y allá me fui el mes de mayo del año 37, ¿sí? Pues pasé por la Sierra Guara y pasé al bando republicano. Y allí, pues bueno, pues hice la guerra. ¿Qué es lo que sucede hasta que usted llega a la frontera francesa como exiliado? Con los republicanos. Eso es, sí. ¿Qué es lo que sucede hasta que usted llega a la frontera? Bueno, pues mi padre era oficial era maestro escuela, y al ser maestro escuela, pues era de los que estaban en el regimiento de la FETE, la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza. y tenía su responsabilidad, él era jefe del batallón 519, el batallón de los maestros. ¿Sí? Y bueno, pues empecé allí, no me dejaron ir al frente porque era muy joven, y en cambio poco a poco, pues las cosas, mira, la guerra, sí. Te perdimos la guerra. Pero al final usted tuvo que participar en algún conflicto, ¿verdad? En alguna batalla usted tuvo que ir. Que mi mando, naturalmente, llegar al bando nuestro, al bando republicano, pues mi padre me enchufó, uh-huh. Sí, me enchufó. Y con cierta responsabilidad, y en fin, y así empecé la guerra. Y acabé la guerra, pues en el 39, ¿no sabes? En febrero del 39. Sí. Y ahí acabé, pues oficial, me habían hecho ya oficial del ejército con 17 años. Ajá. Y ahora ya se sitúa usted en la frontera cuando ya es el exilio. Y dígame, ¿qué es lo que pasa en la frontera con Francia? Sí, yo pasé a Francia por Cataluña, por, uh-huh. La sede de Urgel, pasé uh-huh. Por Francia, y en Cataluña, pues los franceses Francia, hostia. me metieron en un campo de concentración, el campo de Chefons, que está allí en el mediodía de Francia. Sí. Y en espera, ya sabes, pues fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, entonces, ahora Mariano, en mayo de 1940 los alemanes invaden, bueno, entran en París, ¿verdad? Porque la primera vez pasé a Francia, pero volví a España otra vez a Aragón. ¿No tuvo usted problemas con las autoridades franquistas cuando vino a Aragón después de finalizada la guerra? Es que no me acercaba ni a ellos, ni a acercarme, los franquistas. O sea, que pudo pasar usted, Mariano, sin que le vieran nadie de autoridades. No, eso. Yo tenía arreglado, ya tenía con gente que conocía, uh-huh. Y con gente de política de los nuestros, republicanos, ¿sabes? Uh-huh. Pues mi padre era un dirigente socialista, ¿sabes? Sí. Bueno, pues yo tenía en Madrid, por ejemplo, gente que conocía muy bien, y entonces yo les dije, bueno, ¿dónde voy yo? Porque yo no quiero estar más comiéndome la sopa boba de los otros y no haciendo nada. Yo uh-huh. tengo 16 años, 17 años ya entonces. Como está la situación así, pues yo pido el ir al frente. Mi padre no quiso, pero bueno, después me fui a ver al jefe de la división, que era el Esquinazao, que era un jaca, que apenas se me dejaba hablar de él. Era un, uh-huh. un genio, era un tío, pero un revolucionario verdadero. Pero además por la buena causa. Y me fui a verlo a él y le dije, yo no me he pasado de los franquistas aquí para comerme la sopa boba, yo quiero ir al frente y está. Y ahí sí, pues me enviaron al frente con mi padre, estuvimos los dos en el mismo batallón, porque, y luego, bueno, pues toda la guerra, estuve copado en la famosa 43 división, ya a lo mejor me has oído hablar, y bueno, pues hasta el final de la guerra, terminó la guerra, pasé a Francia. Al llegar a Francia tenía ya mis padres, también estaban en Francia porque habían logrado escaparse de España, de Barcelona. Sí. Y bueno, pues vino después la Guerra Mundial. Al llegar a la Guerra Mundial, entonces nosotros, claro, el plan para los españoles republicanos era muy diferente de otros. Me hice titular del ejército francés, si quieres. Sí. Me hice titular. Y me enviaron a una compañía, la 24 compañía de trabajo, que era una compañía de trabajo. Nosotros no éramos militares, pero estábamos bajo las órdenes militares y cumpliendo todo como los militares. Uh-huh. Y ahí estuve pues hasta el mes de mayo, el día 5 de mayo de 1940, ¿no? Eso me parece que sí. Sí, cuando entraron los alemanes. Que me pescaron los alemanes y de allí, pues mira, claro, como estaba en una unidad francesa. Sí. Pues 2 meses después estaba Mauthausen en el campo de exterminio de Mauthausen. ¿Cómo fue la llegada al campo? La llegada al campo de Mauthausen era horroroso, porque aun habiendo tenido alguna idea de que te habían dado compañeros o gente que ahora habías leído en libros y demás, pues yo creía que era un campo pues como una cárcel cualquiera y nada más. Es decir, como un campo de internamiento donde pasaba una temporada. Y sí. En realidad era un campo de exterminio, el más peligroso de todo el esto nazi, uh-huh. De todo el imperio nazi. Sí. Y así pues, al pasar a Francia, entonces como mis padres habían quedado en España, pues lograron por fin, eso fueron los maestros franceses, sobre todo, la gente del magisterio, que logró el que pasara a Francia mi padre con mi madre, sí, para ocuparse de una colonia de niños españoles que estaba en el norte de Francia, en una ciudad que los habían acogido, y había 200 chavales pequeños, pequeños entre 6 y 15 años, uh-huh, y los tenían allí, y bueno, pues era eso, el que hubiera una persona, y para eso mi padre, como el magisterio para él era como para un obispo la iglesia, ¿ves? Sí. Pues lo llevaron allí al norte de Francia. Ah, Mariano, hasta que más tarde, pues el siempre sí, lo mismo, el fascismo, cuando ocuparon Francia los alemanes, sí, pues pescaron a mi padre y a mi madre y los llevaron a España otra vez. Ah. Y ahí pues no te digo nada. Escaparon por casualidad, sí, del pelotón de ejecución. Uh-huh. Pero pasándolas muy duras, muy duras, lo suspendieron de empleo y sueldo, de todo, desterrado en un pueblo en Riglos, en la provincia de Huesca. Sí. Allí donde estaba de maestro, allí lo desterraron igual, después. Ajá. Mariano, una pregunta. ¿Cómo es la vida diaria en el campo de concentración? Desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta, ¿qué cosas ve? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es una vida diaria? Depende del campo de concentración que es. El de Mauthausen hablamos. Hay campo de concentración que es más o menos soportable. Pero digamos, pero en el que usted estuvo. Sí, en el que usted estuvo. Perdona. En el que usted estuvo, Mariano. En Mauthausen, sí, era un campo de exterminio. Sí. Era un campo de concentración, pero era un campo de exterminio de los nazis. Sí. Y ahí llevaban pues a todos los antifascistas alemanes, sobre todo comunistas alemanes, que habían estado en las brigadas internacionales, y gente así. Y claro, pues cuando tenían un documento como que Mariano Bustamante, oficial de la República Española, había hecho la guerra contra ellos y demás, pues era naturalmente un delincuente que había que liquidar. Y así pues me tuvieron allí pues 5 años en Mauthausen. ¿Cómo se puede sobrevivir tanto tiempo ahí? ¿Cómo se puede vivir? Sí, ¿cómo se puede sobrevivir a todo eso? Pues difícilmente, hoy en día todavía me lo pregunto, pero debo tener el pellejo muy duro porque mira, con 90 años que hice hace poco, pues ves, todavía estoy en la trinchera. Usted, Mariano, ¿usted subió las escaleras de la muerte de Mauthausen, los 170 escalones irregulares? ¿Lo subió con piedra a la espalda? Hombre, pues yo he sido uno, no he sido de los que más, pero he sido de unos que, porque yo no fui nunca a un grupo de trabajo fuera de Mauthausen. Uh-huh. A mí me guardaron los SS, mejor, pero no porque tuviera la cara más guapa. Me guardaron porque, para joderme mejor, en el campo central. Ajá. Y claro, como había aprendido el alemán, porque lo primero que estudiaba uno cuando te pescaban así era qué posibilidades había de hacerte liberar, o sea, no liberar, de escapar de alguna cosa. Y me di cuenta de la importancia que tenía el comprender el alemán, porque el que un SS, un oficial SS, nazi, alemán, te hablara y comprendiera lo que te decía, pues te evitaba a lo mejor una paliza donde te dejaba ya descuartizado, o sea. Y bueno, pues eso, llegué a Mauthausen y allí pues estuve 5 años. Mariano, ¿usted cargó piedras de 25 kilos y subió esas escaleras? ¿Cómo dices? ¿Subió usted por las escaleras de la muerte? Sí, subí, pues claro que subí durante bastante tiempo, pero mira, ahí está lo que te decía ahora, el aprender una lengua, y yo como era entonces ya lo dominaba bastante mejor todavía el alemán, pues hacía que enseguida me dieron un puesto de trabajo en la limpieza, sí, del comandante del campo, del Sirais. ¿Usted le conoció? ¿Usted conoció al comandante? ¿Le conoció personalmente? ¿Sí, lo conocía yo? Sí, lo conoció personalmente. Claro que lo conocía personalmente, le tenía que limpiar las botas todas las mañanas. Dije, fíjate si lo conocía personalmente. Él y a otros, porque no él fue un bueno como todos los SS, serán una banda de asesinos, cuidado, porque eso no hay perdón ninguno ni excusa ninguna para poder hacer. Mariano, una preguntita, cuando se reciben las visitas en el campo de los Mauthausen no podía vernos, no, pero visitas de Kaltenbrunner, de los alemanes, de los altos cargos. ¿Usted lo vio? ¿Usted vio esa visita de Himmler con Kaltenbrunner? Sí, en Viena, en Viena. No, en Mauthausen. En Austria, cuando estuve en Mauthausen. Sí. Pues yo hice, me cogieron, llamaban ordenanza de los SS, me llamaba, porque yo hacía la limpieza de la habitación de uno de los comandantes de allí, de Mauthausen. Sí. Le hacía la habitación, se la limpiaba yo todas las mañanas. Y eso y eso, que personalidades de los nazis, pero de lo malo, sí, pues tuve contacto con ellos. No vas a querer hablar ni pedirle cualquier cosa, ¿no? De hablar, porque eso te liquidaban inmediatamente. Pero por observar, poder ver, decir, hacer la lucha clandestina que empezamos, sí, la creamos así. Es decir, que lo que tú veías, yo sabía que archivarlo y yo sabía que, en fin, archivarlo, ¿me lo comprendes? En la, sí, lo entiendo. En el cerebro, ¿sabes? Sí. Y con arreglo a eso, pues ver qué manera podíamos tener de, aunque era muy difícil. De sacarlo a la luz, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando, ¿verdad, Mariano? ¿Cómo? De sacar a la luz todo lo que estaba pasando allí, ¿verdad? Sí, pero allí, es que allí no podíamos tener ningún contacto con nadie, porque estábamos en Alemania, en fin, estábamos en Austria. Uh-huh. Estábamos a 50 kilómetros de Viena, sí, pero ahí de esta forma no podía sacar nada. Era nosotros, entre nosotros, sobre todo, organizarnos los españoles, y que fuera pues el comunista socialista de Madrid con el anarquista de Barcelona o con el otro, pues ahí éramos republicanos españoles que habíamos defendido la libertad y continuábamos defendiéndola hasta cierto, uh-huh, punto, ya a nuestra manera. Mariano, y con lo que podíamos, sí, hacer. Una preguntita. ¿Usted conoció a Boix? ¿Cómo? ¿Usted conoció a Francis Boix? No he comprendido yo. Francisco Boix, el fotógrafo... Claro que conocí, es uno de mis amigos. Sí. Y uno de los que ayudó a enchufarlo cuando se logró que se enchufara, porque él se enchufó... Sí, logramos que se enchufara en las barracas de los SS para hacerles... como habían cogido a otros prisioneros. Ajá. Pero logramos el que introducimos, ese era nuestro, como decís, nuestra doctrina, era incrustarnos dentro de, junto a los SS, para seguirlos paso a paso, pero sin que se dieran cuenta, naturalmente, no vamos a decirles quiénes éramos, y sobre todo, pues ver todo lo que era el exterminio, todo lo que era la concentración. Uh-huh. ¿Tú has leído, no has leído Los Años Rojos, ni lo que en España... Por encima, algún capítulo, algún dato, Mariano, pero lo que yo le quería comentar es, por ejemplo, me interesa mucho el tema de las fotografías que saca Boix, del exterminio. ¿Usted guarda esas fotografías también a su cargo? Antes de entregarla, porque... Bueno, eso es lo de las fotografías, porque hay también ahí las equivocaciones que hay. Corríjame usted, que usted lo vivió, yo no, yo solamente soy alguien que hereda estos conocimientos de la historia, y usted desde luego tiene un valor, pues imagínese, para mí. Cuénteme, ¿qué pasa con estas fotografías y cómo usted vive esa situación? Estas fotografías, es decir, que nosotros, pues cuando pudimos, nos enchufamos, buscamos alguna manera de esquivar la muerte inmediata o por cualquier cosa y continuar mientras pudiéramos, mientras tuviéramos aliento, pues continuar a luchar. Y en este caso, pues claro, ya la vida de todos los días. Comprendí el alemán, porque el alemán ya lo había yo aprendido antes, en el primer campo que me metieron los alemanes, aprendí el alemán también, y claro, pues en Mauthausen, enseguida los oficiales alemanes, uno de ellos, pues dijo a los otros, a los jefes SS, que yo comprendía el alemán, y me cogieron para hacer ordenanza, por eso hay uno de mis libros que se llama Yo fui ordenanza de los SS, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Y me cogieron pues para hacer la limpieza y para hacer los recados, para hacer cosas así, en Mauthausen, eso te hablo en Mauthausen, pero con el mismo régimen que los demás, no basta que es por eso que tenía yo más libertad, ni mucho menos. Pero, uh-huh, en fin, eso permitió ver que la organización clandestina que hicimos pues se pudiera llevar a cabo gracias a, no gracias a mí, pero con mi participación y con mi aportación de... Sí, que no es la labor de uno solo, sino que hay un grupo alrededor que permite... Eso, sobre todo. Sí, que permite hacer ese trabajo final, que parece que ser que para la historia todo esto ha pasado como un trabajo de Boix, únicamente. Sí, eso está muy bien que tengas en cuenta eso, porque hay quien lo olvidaba, hay quien sabe hasta de portada, dice, yo estuve en tal campo, claro, hice esto, hice lo otro, pero no. Pero allí tenías que tener, aunque fuera inconsciente... pero el apoyo del compañero, y más cuando éramos los compatriotas, que español, no hay ningún español que nos hubiera dicho a los SS, pues oiga, que ese es un comunista, ¿sabes? Eso ni hablar. Es decir, que había, y luego, pues se da nuestro saber, no olvide que éramos jalatos ya, nosotros no éramos quintos de que salíamos de Madrid hacía 2 meses. Tenía, uh-huh, que pues aprovechar todo, estudiar nuestra situación, estudiar las posibilidades y tener en cuenta pues nuestros ideales también. Mariano, siento hacerle esta pregunta. Usted ha visto brutalidades diarias allí, ¿verdad? Ha visto la muerte a su lado, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ha sido lo que más recuerde? Siento hacerle la pregunta, pero necesito saberlo. No comprendo, espera. Usted ha visto la muerte, la tortura a su alrededor, ¿verdad? Sí, sí. Recuérdenos algún hecho que se haya quedado grabado. Pues la muerte, la tortura, mira, es cuando te tienen, por ejemplo, encerrado durante varias horas y estás atado a un aparato de madera que tienen para pegarte los 20 golpes que te dan, pues coger un látigo, como un látigo, ¿sabes qué da? Y sacudirte en el culo, bajo los pantalones, pues sacudirte ahí los 50 palos, como decíamos, eso. Y bueno, pues eso y otras muchas cosas, ¿sabes? Nosotros hemos sido los que más los deportados en Matarsian, los españoles, porque fuimos los primeros en agarrarse, además. Nosotros nos cogieron en el 40, en la línea Maginot, sí. A veces en Francia. Y fuimos los primeros prisioneros de guerra y prisioneros todo junto que fuimos a Mauthausen. Y claro, pues fuimos los primeros que sufrimos la represión. ¿Usted vio la muerte cerca suyo? ¿Eh? ¿Vio la muerte a su lado? ¿Vio la muerte, el asesinato a su lado? No he comprendido bien. Ahí. Si usted vio el crimen del... Los crímenes, sí, hay que decir, porque eso veíamos todos los días, y cuando se acerca, porque yo, cuidado, que de mis amigos, en fin, éramos amigos todos, éramos republicanos españoles, estábamos todos en la misma compañía en el ejército francés, ¿sabes? El grupo nuestro, éramos unos 50 y tantos. Uh-huh. Bueno, pero para nosotros éramos, era el hermano, el compañero, el hermano, no sé cómo decirte, era una cosa más que cuando estás en el ejército, ¿sabes? Sí. No es lo mismo. Y eso pues había que tenerlo en cuenta y tenerlo en cuenta para en todos los sentidos, para animarlos, muchos de los nuestros, muchos, algunos de los que han salido vivos de Mauthausen, pues fue así, logramos sacarlos de Mauthausen, porque en ciertos momentos incluso exigir de ellos que había que tener una conducta de, que ibas a morir, bueno, pues que nos mataron, pero también en la guerra hemos muerto muchos de los nuestros tirando tiros, pues allí era de otra forma. Mariano, ¿qué se siente cuando ves la muerte cerca y no puedes hacer nada por evitarlo? Bueno, nosotros no sé si no es por presumir, no es porque seamos más los españoles, pero me parece que estábamos hechos ya a ser los bragados, es decir, los que han tenido desde el primer día del 36, de que empezó el Franco, pues no habíamos visto más que de eso, derrotas, de palos, de en fin, cárceles, todo esto, pues esto, todo esto estaba todo acumulado. Pues cuando has estado en esas condiciones, ya te preguntas tú si queda algo todavía de sufrimiento para poder hacerlo contigo. Siempre te diré. Le ha hecho duro, ¿verdad, Mariano? ¿Eh? Le ha hecho duro el carácter. Sí, muy duro. Muy duro. Vamos a adelantar en el tiempo. Vamos a adelantar un poco en el tiempo. Cierreis muere a manos de los americanos, ¿verdad? Le disparan porque intenta huir cuando se va a liberar, o después de haberse liberado el campo, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Usted vivió ese momento cerca? ¿Lo pudo ver algo de esta, de la muerte de Cierreis, del comandante del campo de Mauthausen? Sí, claro que lo supe, porque tengo algunas fotos, incluso las tengo yo, porque así que nosotros tenemos un compañero, porque nosotros habíamos hecho una organización clandestina española, sí, no solamente de española, sino, pero en fin, sobre todo los republicanos españoles, ¿verdad? Sí. Y en donde se podía hacer un enchufe para poder ayudar, o bien un cacho pan, o bien otra cosa así. Y habíamos llevado, pues, para eso estábamos nosotros, los que, como yo, teníamos que preveer algunos casos. Y era pues el buscar, antes de que te llegara el golpe, ¿sabes? Sí. Buscar la manera de esquivarlo. Uh-huh. Y eso, sabes, que hay que tener, no es que fuéramos más inteligentes que los demás, pero era sobre todo el tener como la expresión española que tenemos hacer frente. Bueno, después de todo, Mariano, usted venía de una guerra civil, es decir, ya venía un poco curtido de lo que es un campo de batalla. Ah, no llega a un campo de concentración sin saber nada de lo que puede pasar allí. No, yo no. Yo sabía que existían los campos de exterminio. Uh-huh. Existían para los comunistas alemanes y para de otros países del este, por ejemplo. Pero yo no, ni ninguno de mis compañeros españoles pensamos que era un campo de exterminio, que un campo de exterminio nazis podía llegar a ser la barbarie en su grado más alto, ¿sabes? Sí. Esto le iba a preguntar, Mariano, ¿recuerdas su número de prisionero que tiene tatuado? 4.584. Todavía le tiene la piel, ¿verdad? Rojo español. Cuidado, que eso que es otra cosa. Porque nosotros llevábamos un triángulo especial, un triángulo uh-huh. de tela cosido en el uniforme de presidiario. Uh-huh. Un triángulo azul sí. con una S blanca en medio. Sí, que había habido alemanes, ha habido de todos los países en Mauthausen, uh-huh. pero ellos no han llevado como nosotros. Nosotros éramos especiales en todo. Sí, que éramos pues el grupo que hasta cierto punto pues también nos sirvió eso, porque si no hubiéramos tenido la unidad que tuvimos y poder comprender y saber que al compañero que tienes al lado tienes que decirle, mira, aunque te dé la patada en el culo, no digas nada, pues eso hay que hacerlo. Era ver, hacer frente a eso con todos los medios. Y ver si podían, que no salieran más que uno solo. Voy adelantando en el tiempo porque se nos va a echar la noche encima. Es muy interesante y muy valioso lo que me está contando, pero voy a ir un poquito más rápido. Mariano, usted, la liberación del campo, las fechas anteriores a esa liberación, ¿cómo se vive por parte de los guardas? ¿Saben que ustedes que va a haber más ejecuciones, va a haber eliminación de testigos de lo que es aquella matanza en Mauthausen? ¿Qué es lo que pasa los días antes de la liberación del campo por parte de los americanos, si no me equivoco, que son los que liberan? Los americanos nos cantan mañanas y nos sinvergüentas. Dirás que tengo mala leche, pero es así. Porque ellos, no el americano en general, pero bueno, los oficiales americanos, la mayoría, bueno, no se habían ido a hacer la guerra en Europa porque querían liberar a Europa del nazismo. Pues sí, querían hacer la guerra, pues como habían decidido el gobierno americano. Pero si no, la confianza, por ejemplo, en un combatiente americano, yo no tenía la misma que podía tener con un español o con un francés, ¿eh? Pero, Mariano, antes de la liberación del campo, ¿cuál era el ambiente que se vivía? ¿Se sabía que iban a llegar a liberar el campo los americanos? ¿Los guardias? ¿Cómo actuaban? Oye, una de las cosas que te permite el poder pensar en eso es estar vivo. Y lo primero que hay que hacer es procurar estar vivo y guardar, sobre todo guardar, pero eso bien agarrado, es el poder continuar para llegar en vida hasta el día en que podamos liberarnos de Mauthausen. Porque nosotros estábamos así, sabíamos que iban a caer montones como gallegos, los republicanos españoles como de otras nacionalidades también, pero sobre todo los nuestros. Pero eso nos quitaba a nosotros nuestro deber de que había que luchar hasta que se pudiera y como se pudiera. Bueno, una vez sale de Mauthausen ya, Mariano, ¿qué es lo que hace cuando sale de Mauthausen ya? ¿Se integra en la vida social? ¿Cómo transcurre su vida de forma breve? Después ya es otra historia, después ya empieza otra historia. Así, rapidito, cuéntemelo rapidito, ¿cómo ha ido todo hasta ahora? Bueno, pues la otra historia es que regresamos a Francia, yo como estaba en el ejército francés y demás, hice valer mi gesto en el ejército francés como soldado, y bueno, pues me dieron la categoría, ¿cómo existe eso? La categoría de lo que había sido un combatiente. Luego, como era un republicano español, pues había una cierta... es decir, que se nos miraba con un poco más de respeto, pensando en que nosotros, los desgraciados españoles de allá, de cualquier lugar de España, pues habían sabido cumplir en España y fuera de España con su deber, haciendo frente a los alemanes hasta que, mira, dar la vida, como muchos de los nuestros. Mariano, una pregunta. ¿Qué es lo que se siente cuando se tratan estos temas con tanta ligereza, incluso cuando hay gente que niega la existencia del Holocausto? Que niega, claro, los nazis los primeros. Pero de tal forma, eso no tiene que extrañarte, claro. Ellos, es que tú crees que es una persona que puede, por ejemplo, que hay un nazi vivo hoy todavía, que ha salido de Mauthausen y que ha mandado los SS allí a matar a todo Dios. Pues, ¿cómo quieres tú? Él no va a salir diciendo que él ha participado en el fusilamiento o en la tortura de algunos españoles y demás. Eso ni hablar, al contrario. ¿Usted cree, Mariano, usted cree que la juventud aprende de todo esto, la juventud de ahora? Sí. Se aprende, porque nosotros, mira, hemos creado la... Tenemos en España, tenemos la Amical de Mauthausen. Uh-huh. Estamos en Barcelona, está la sede de la Amical de Mauthausen, ¿sabes? Sí. Que se crea ahí. Y aquí en Francia, pues tenemos la francesa, y de la que soy uno de los dirigentes, soy vicepresidente de la Amical francesa de Mauthausen, sí. ¿Sí? francesa franco-española, tendría que decir, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues en otras condiciones, pero cuando los compañeros aquí después liberados ya, ¿sabes? Es decir, uh-huh. Los que eran verdaderos compañeros. Y me ofrecieron, me dijeron, tú has sido uno de los dirigentes nuestros, pues tienes que continuar a serlo. Y así lo hice hasta, mira, todavía lo soy. Soy el vicepresidente de la Amical Francesa de Mauthausen. Mariano, otra preguntita, dos más y termino ya. Mire, la anteúltima es, ¿cree usted que algo ha quedado atrás en todo esto? ¿Se arrepiente de algo? Espera, porque no comprendo muy bien. ¿Se arrepiente usted de algo de lo que ha pasado? O sea, si podría haber cambiado en algo su pasado, a veces lo piensa, o decisiones que ha tomado que le han llevado a estar en un campo, a vivir todo esto, a veces usted piensa que podría haber evitado todo eso. Naturalmente se podía haber evitado todo esto si hubiéramos tenido la democracia. Pero por su parte... Era, pues, que respetaran, claro, nada, Mariano, pero yo le pregunto por su parte, usted, como historia personal, ¿usted podía haber evitado el acabar así? Hombre, pero primero, porque éramos hombres, éramos combatientes, pero éramos soldados defendiendo la libertad, éramos soldados defendiendo los derechos humanos y defendiendo todo lo que representaba eso, todo lo que representaba nuestro régimen, la República Española, que era la República Española, se hizo en Madrid en el año 34, o fin, cuando fuera, sí. Pero siguiendo un poco las consignas y todo de lo que había sido la Revolución Francesa. Uh-huh. Es decir, teniendo en cuenta de que aunque estés mal, todavía hay quien está peor que tú. Ya. Y que eso, pues, hay que tenerlo en cuenta cuando tienes tus ideas así. Bueno, porque pues, si no, entonces no vale la pena militar en ninguna parte. Claro. Mi última preguntita, antes de terminar, agradecerle enormemente su testimonio, nos sirve de mucho, de verdad, y sobre todo su amabilidad. Y sobre todo... Habla un poco más fuerte. Sí, que le agradezco su amabilidad y el que haya cedido este tiempo para nosotros. A nosotros nos es muy valioso su testimonio. Mi última pregunta dice que con tanta experiencia y visión de la historia, ¿usted se siente privilegiado de seguir existiendo y de ser una parte importante de la misma? ¿Ser usted una parte importante de la historia? ¿Se siente importante, Mariano? No, yo no me siento importante, no, lo que me siento, eso sí, es orgulloso de poder decir que hoy, tantos años después, todavía tengo periodistas y tengo gente que viene de los Estados Unidos, de Inglaterra, de otras partes, pues para pedirme también mi opinión y que uh-huh. cuente, yo he escrito varios libros, ¿sabes? Sí, ya nos lo dijo. En Francia. Sí. Bueno, pues eso, yo el orgullo que tengo no es de ser más o saber más que los uh-huh. otros, ¿no? Sí. Igual que los otros, pero tener el carácter de decir que comprendí, creo, enseguida cómo iba la contienda mundial uh-huh. y cuál era mi deber. Cuando era mi deber, cuando es un republicano, mi padre era maestro escuela y era del Partido Republicano, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, pues cuando vienes ya de una familia así y demás, estás como decirte, estás un poco en contacto de todo lo que es la política, de todo lo que es, y esto pues hace que tienes, si tienes una conciencia y tienes y sabes cuál es tu deber, sus dos libros tú tienes que poner del lado uh-huh. donde hay una justicia, no donde no la hay. Eso es, Mariano, sus dos libros son, los que yo he encontrado referencia son Los Años Rojos y Yo Fui Ordenanza de los SS, ¿verdad? Sí. Esos son sus dos libros por ahora. ¿Tiene algún libro más? Espera, ya no me acuerdo. Sí, te ríes, pero es así. Sí. Bueno, he colaborado en varios libros más, pero ya es en francés, sobre todo. La última pregunta, necesito hacerla. Si usted volviera a nacer y le dijeran que tiene que volver a pasar por lo mismo, ¿volvería a nacer otra vez, Mariano? ¿Si lo haría otra vez? Sí, si volvería a nacer otra vez. Pues si tiene que volver a pasar por lo mismo. Pues si tuviera que pasar por lo mismo, lo haría lo mismo, porque considero que no hice más que cumplir con mi deber. Y que aquello lo hice pues porque mi interior, uh-huh. mis ideas, mi interior, lo llevaban en el cuerpo, yo lo llevaban a pie, las cosas de la República y de defender la libertad, eso era como una enfermedad. Estaba bueno, un derecho, más que una enfermedad, un derecho, Mariano. Sí. O sea, que usted volvería a nacer otra vez con las mismas experiencias. ¿Cómo? Volvería a nacer otra vez para volver a pasar otra vez por lo mismo, Mariano. Ah, sí, yo no reniego nada. Al contrario, estoy orgulloso porque no porque por orgullo de ser nombrado esto, que me hagan lo otro, que me hagan así, pero es el saber que he participado y que los compañeros que han muerto, que dieron la vida, los miles de nuestros muertos que dieron la vida defendiendo la libertad, ¿sabes? Sí. Pues tampoco los he traicionado y que al contrario, para que su memoria no quede olvidada, pues habrá pues trabajo en ese sentido. Pues Mariano, un placer haber hablado con usted. Considero que es mi deber. Encantados de verdad, desde Cuarte de Huerva le mandamos un abrazo, todo nuestro cariño. Gracias por cedernos parte de su historia. Muy bien. Muchas gracias, Mariano, pues un abrazo. Que esto de esta forma, si otra cosa me interesa, no tenemos sí, que llamarme. Sí, por supuesto que sí. Un abrazo, Mariano. A vuestra disposición. Adiós.